Afinación de la tradición. Primera cuerda, si bemol. Segunda cuerda, sol. Tercera cuerda, mi bemol. Cuarta cuerda, si bemol. Quinta cuerda, mi bemol. Sexta cuerda, do. Thank you.